Federico Freire y su columna de fútbol. Hola, Fede. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por atendernos. Por favor. Bueno, te dejo acá con los expertos. Yo siempre digo que me faltó tablón. Bueno. ¿Qué hace, Fede? ¿Cómo va? Hola, Nico. ¿Todo bien? ¿Andas? ¿Cómo te trata el calor? ¿Qué calor? y hablando de eso, el fútbol argentino transcurrió como si nada con estas altas temperaturas. Por ejemplo, a la fecha pasada. Estamos en modo Qatar, entonces estamos acostumbrados al desierto, a estos calores, ¿no? Impresionante. La verdad que increíble que no se haya reprogramado algunos partidos, como el de San Lorenzo, como el de Racing, recién a la tarde, que los jugadores, la gente, la verdad que no sé si salieron a algún lado, si pasó o no pasó a alguna persona descompuesta, la verdad que no sé. Claro. La única medida que hubo fue que dejaron, medida excepcional, que dejaban entrar a las personas con una botellita de medio litro. Ajá. Que con eso paliabas. Pero bueno, tremendo desde todo punto de vista. Lo que ha sido esta ola, lo que es esta ola de calor, porque todavía no se fue. Claro. ¿Y cómo evaluás lo jugado hasta ahora y cómo le está yendo a los grandes y a los no tan grandes? Es un campeonato que viene, tiene algunos condimentos diferentes al anterior, donde están apareciendo algunos nuevos protagonistas. Por ejemplo, la gran novedad, que después lleva bastante tiempo, San Lorenzo está en la pelea, jugando siempre la misma discusión, de jugar lindo, jugar bien. Creo que San Lorenzo está jugando bien. River se está acomodando con los resultados y con el juego. A River le sobran los jugadores, no así como a San Lorenzo, entonces ahí está un poco más la mano del técnico. En dos casos está la mano del técnico, pero uno tiene más herramientas que River, y San Lorenzo está un poco más a pulmón. Después otro que viene peleando, que ya es un habitual competidor, es defensa, que siempre está, no sé si pelea el campeonato, pero siempre está ahí en el lote de los punteros. Se metió Talleres, se metió Huracán, y ahora empiezan a sumar un poquito más atrás, Racing y Boca, a unos 5 o 6 puntos del puntero. Después, bueno, hay que ver un poco la gran sorpresa, o no sé si sorpresa, sino el gran cambio que era. Debe estar más que feliz la vuelta de Gareca Vélez, que pese a que volvió no pudo ganar a Platense, pero le da un valor agregado a la vuelta de un técnico que conoce tanto el fútbol argentino, que conoce tanto Vélez, y que además es para mí un gran técnico, que es Gareca. Después, bueno, el otro grande que quedó un poco atrás es Independiente, no, pero bueno, tiene muchos problemas tanto futbolísticos como institucionales que resolver con la salida de los Moyano y el cambio de presidencia. Yo creo que es un campeonato que va a ser interesante si se van dando este tipo de peleas, porque venía Lanús peleando bien, jugando bien, le tocó dos partidos consecutivos con Racing y con River, donde ahí pierde, se acomodan los grandes, hay algunos del interior del país que también se acomodan en la lucha. Está por ahora interesante, no sé si muy bien jugado. ¿Sabés, Fede? Te estamos escuchando bien, pero quizás con alguna fritura, alguna dificultad. No sé si es tu teléfono, si podés buscar quietito. Mejor señal. Yo estoy quietito y ¿sí? Los escucho muy, muy bien. Okay. Ahora se te escucha mejor. Ahora te escuchamos mejor. Apenas parpadeé. Ahí está, perfecto. No te muevas, okay. Entonces. Bien. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿cómo te va, Fede? ¿Cómo estás? Hola, Gra, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y vos? Bien, acá estoy, apasionada últimamente con nuestro propio operativo Clamor y el exitoso retorno del Tigre Gareca a pesar, te agradezco que lo hayas nombrado, a pesar del agónico empate el otro día con Platense, pero bueno, es un ponemos comienzo. Todas las fichas ahí. Es un comienzo. Creo que les va a ir bien. Sí. Creo. Yo creo que sí. Por eso el operativo clamó. Realmente creo que la pasión... Sí. Ayude, claro que sí. A mí me parece que... mirando un poco lo que pasa, por ejemplo, lo que ha pasado con Gallardo, cuando el técnico es una figura, pero que no se la cree más de la cuenta, ayuda mucho a los equipos, porque les quita la presión a los jugadores. Y Pérez tiene jugadores, tiene muy buenos jugadores, pero quizás está la presión puesta en ellos. Ahora se descontractura un poco y pasa la presión a Areca. Si se le acomodan las cosas, le veo muy bien, no hay duda. Por otro sí, lado, yo creo sí. que sí, dale, por ya. ahora no nos persigue todavía el fantasma del descenso. Te iba a preguntar por eso, porque este año hay 3 descensos, hay 2 que van a ser por promedios y 1 que va a ser por tabla de posiciones, así que tenemos un sistema mixto, ¿no? Sí, pero falta muchísimo todavía, no hay ni para que a ver le toque eso, tiene que haber una tremenda desgracia, ahí tiene que pos abajo que están muy inferiores a lo que va a ser Vélez. No me animo a decir quién va a descender todavía, tengo un candidato, pero bueno, no. Todavía no están dadas las condiciones. Es muy largo esto. Sí, Platense está bastante ahí. Platense, Central Córdoba, son equipos que... el problema que tienen cuando el campeonato se hace largo es que como tienen planteles cortos, empiezan las suspensiones, empiezan los lesionados y te vas quedando sin recambio. No es la suerte que tienen los equipos grandes, que tienen 2 jugadores, 3 jugadores por posición y tienen un plus ahí. O mirás para atrás y tenés jugadores. Hay algunos equipos que no, que tienen un titular y el suplente le queda muy lejos a lo que es el titular para la competición de primera. Bien, Fede, la última consulta tiene que ver con la selección nacional, la selección argentina, que se le vienen algunos amistosos, a mi parecer, de poca monta, digamos, rivales poco conocidos, pero que sirven de alguna manera para establecer el reencuentro con el público argentino aquí en Buenos Aires. ¿Nos contás un poco cómo viene el fixture? Bien, a ver, yo... Me permito corregirte, son amistosos, sí, lo dijiste como corresponde, yo le voy a poner que son partener de la fiesta. Claro. Creo que los jugadores de Panamá, que son los que van a jugar en cancha de River, vienen para jugar con el celular en la mano, para las fotos. Ya Argentina bate otro récord hoy con 131.500 acreditaciones de periodistas. Uf. Eso no pasó, solo en el Mundial pasó, y en todo el Mundial. Para que se tenga la magnitud de lo que va a ser este partido, los precios de las entradas ahí no están definidos, van a ser saditos, pero bueno, va a haber un lleno total en los 2 estadios, tanto en Santiago como en River. Se está esperando ya la locura de lo que pasó hace 3 meses, sigue casi vigente, no ha bajado la espuma. Por ahí no están por toda la gente por la calle gritando muchachos, pero se sigue muy arriba. Va a ser un, como dijiste, reencontrarse con la gente. Sí. Que no, el acto fallido de cuando llegaron con la Copa el 20 de diciembre. Y va a ser una fiesta, va a ser un cumpleaños. Claro. Donde se va a pasar la Copa, se le va a dar el merecido homenaje a Messi y a los demás. Y después, bueno, futbolísticamente no va a haber mucho para evaluar porque... no hay nivel de talla, un rival de la talla como para que puedan mirarlo y los jugadores también, o sea, tanto el rival como los jugadores argentinos vienen a una fiesta y va a ser eso. Claro, entonces Panamá aquí dentro de pocos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Estadio Monumental, ¿es así? Sí, yo correcto. Quería comentar algo que me llamó la atención, o quizás porque yo no estoy al tanto de los valores de las entradas, pero el otro día tiraron los precios para ese partido, y la tribuna 7.000, 7.500, y las plateas de 10.000 a 20.000, de la platea baja, bueno, media y alta. Ya, ¿no?, que trajiste el tema guita, acá nos comenta nuestro operador técnico Nachito Álvarez, aquí en la retaguardia, que, como decís vos, Carlos, desde 8.000 en adelante se estiman los precios de las entradas, y la más cara rondaría los 22.000 pesos. Exacto. Y hay que agregarle el famoso service charge, que cuando vos lo compras por la aplicación, por la página web, te cobran un poco más. Así que si 7.500, 8.000, como dijo Nacho, tranquilamente 8.500 va a estar eso. A ver, con algunos partidos que se han jugado acá, no está desentonando, no es el precio más caro del fútbol argentino, lo de la selección. Son valores altos, no son populares, no son precios populares, pero no es el precio más alto. No es que... Claro. Que hay Boca River donde los precios están en 50.000 pesos, ¿no? Y es en el mismo estadio. De hecho, creo que ahora es más barato la popular para Argentina que para River en Mendoza. Se me fue el partido donde va a jugar River en Junín, en Sarmiento de Junín, okay, que es un estadio con una capacidad inferior, obvio. Sí. Bueno, Fede, te agradecemos tu paso por aquí, por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia, como siempre, con mucha información y claridad, así que la seguimos en otra oportunidad, te mandamos un abrazo enorme. Otro fresco abrazo para ustedes, que estén muy bien. Ok, gracias. Hasta luego. Chao. Pasó por Tengo una Idea Federico Freire con su columna de fútbol.